Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, que esta noche, como siempre bajo el control técnico de Elena Villegas y la dirección y la locución de Alberto Sansegundo, os ofrece la segunda y última emisión de la breve serie que dedicamos a Antología de Spoon River, uno de los grandes títulos de la poesía norteamericana y hasta universal que este año 2015 celebra su primer centenario. Hace 7 días os ofrecimos 13 de los cerca de 250 poemas del libro envueltos entre intensas piezas de blues de Chicago. Con una estructura idéntica, serán 14 los poemas que escucharéis esta noche, todos protagonizados, como en el resto de los versos de la obra de Edgar Lee Masters, por las voces de difuntos, habitantes fallecidos en ese Spoon River de ficción, pero que tiene ya, casi, estatuto de realidad, a partir de su fecunda vida en el imperecedero universo de la literatura. Y como estamos, al igual que ocurre habitualmente, muy limitados por el tiempo, cierro aquí esta introducción, remitiéndoos al blog de mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, todoslibrosunlibro.blogspot.com, para completar la información sobre textos y música. Confío en que el programa pueda interesaros y haceros disfrutar. Pauline Barrett. Casi solo una cáscara de mujer después del bisturí, y casi un año de lenta recuperación, hasta que el alba de nuestro 10º aniversario de bodas me encontró de nuevo con la apariencia de la que fui. Nos paseamos juntos por el bosque, por un camino alfombrado de musgo y hierba, pero yo no podía mirarte a los ojos, y tú no podías mirarme a los ojos. Tanta era la pena que teníamos, en tu pelo las primeras canas, y yo ya solo la cáscara de mí misma. ¿Y de qué hablamos? Del cielo y del agua, de casi todo con tal de ocultar nuestros pensamientos. Y entonces me ofrendaste unas rosas silvestres que puse en la mesa para alegrar nuestra cena. Pobrecillo, que animosamente te esforzabas por imaginar y vivir el éxtasis que recordábamos. Y luego mi espíritu decayó al anochecer y me dejaste sola en mi cuarto por un rato, como hiciste de recién casada, pobrecillo. Y yo miré al espejo y algo en él me dijo: se debería estar muerto cuando se está medio muerto. Nunca más vida fingida, nunca más amor de engaño. Y lo hice mientras miraba al espejo. Amor mío, ¿lo has llegado a comprender? Yes, I'm a child no more kind. want no fish sandwich. Goodbye, you bummer. I ain't got no more to say. Yes, I'm up here in Chicago. I'm just as happy as a man can be. Eugenia Todd. ¿Habéis tenido alguno de vosotros, caminantes, una muela que os causara continuo malestar? ¿O un dolor permanente en el costado? ¿O un bulto maligno que siguiera creciendo? ¿Y tales que hasta en el sueño más profundo siempre tuvierais la oscura conciencia o el fantasma del pensamiento, de la muela, del costado, del bulto? Así, un amor contrariado, o una ambición fracasada, o un error en la vida que te amargó desesperadamente hasta el final, como una muela o un dolor en el costado, flotarán en tus sueños en el sueño final, hasta que te llegue la perfecta liberación de esta esfera terrena, y te sientas como quien despierta curado y alegre en la mañana. Me and my baby been party so long. Wonder when we ever go back again. Wonder when we ever go back again. Lord, you know I need that woman. Please send her back to me. I did you wrong, baby. I just now began to say. Again, I say, darling, you know I never feel happy. Tell you, come on back home to me. Play it, Sonny. Bills I got to pay. I'm deep in debt, baby. Look at the bills I got to pay. Sweetheart, if you and I were together, look at the money that we would stay. Elsa Wertmann. Yo era una muchacha campesina venida de Alemania, de ojos azules, sonrosada, alegre y robusta, y el primer sitio en el que trabajé fue en casa de Thomas Green. Un día de verano, estando la mujer fuera, él entró en la cocina y me abrazó, besándome en el cuello mientras yo volvía la cabeza. Luego, ninguno de los dos supimos lo que hacíamos, y lloré por lo que iba a ser de mí, y lloraba al ver que mi secreto empezaba a notarse. Un día, la señora Green me dijo que lo sabía, y que no me causaría ningún problema, pues como no tenía hijos, pensaba adoptarlo. Él le había dado una granja para que estuviera tranquila. Y se recluyó en la casa y comenzó a difundir rumores como si la cosa fuera a ocurrirle a ella, y todo salió bien, y el niño nació. Fueron muy amables conmigo. Más tarde me casé con Gus Wertmann, y pasaron los años. Pero en las concentraciones políticas, cuando los que estaban sentados junto a mí pensaban que era la elocuencia de Hamilton Green lo que me hacía llorar, se equivocaban. No, yo quería gritar, es mi hijo, es mi hijo. The sky. was crying. Look at the tear roll on at my door. Yeah, the sky's crying. Look at the tear roll on at my door. You know, wait till looking for my baby. And I wonder where did she go. I saw my baby early this morning, and she was walking out down the street. Saw my baby early this morning, and she was walking out down the street. You know that sky's crying. Look at the tear rolled on at my door. Yeah. Skip a beat. La viuda de MacFarlane. Yo era la viuda de MacFarlane, la tejedora de alfombras del pueblo, y te compadezco, a ti que estás todavía en el telar de la vida, a ti que cantas al son de la lanzadera, mirando amorosamente el trabajo de tus manos, si llegas al día del odio, de la terrible verdad. Pues la tela de la vida, sabes, se teje según el dibujo oculto bajo el telar, un dibujo que nunca ves, y tejes animosamente, cantando y cantando, y reservas los hilos del amor y la amistad para las nobles figuras en oro y en púrpura. Y cuando ya otros ojos han visto desde mucho antes que lo que has tejido es una tela blanca como la luna, tú sigues alegre de tu habilidad, pues la esperanza la llena con formas de amor y belleza. El telar se para antes de tiempo, ya no hay dibujo, estás solo en el cuarto, has tejido un sudario, y tú mismo, al odiarlo, te envuelves con él. Somewhere, you know. gone away. Want you to look, baby, side my wall. Hortense Robbins. Mi nombre aparecía en los periódicos con frecuencia, porque había cenado en algún sitio, había viajado a algún sitio, o había alquilado una casa en París en la que recibía la nobleza. Yo estaba siempre comiendo, o viajando, o tomando los baños en Baden-Baden. Ahora estoy aquí para honrar a Spoon River, aquí, junto a la familia de la que nací. A nadie le importa ya dónde cené, dónde viví, o a quién recibí, o con cuánta frecuencia tomaba los baños en Baden-Baden. Want all you people just to understand. people just around us. That's when I do my driving, drive just like a man. When I was young, driving was my craze. When I was young, driving was my craze. You drove me so hard, drove me to my grave. Get you a hammer, you can drive all the time. Get you a hammer, you can drive all the time. You have broke my hammer, my hammer's out of line. Edmund Pollard. Ojalá hubiera metido confiado mis manos de carne hasta el fondo de las corolas llenas de abejas, hasta el corazón de espejo que tiene el fuego de la luz de la vida, sol de la delicia. Pues ¿para qué valen las anteras y los pétalos y los rayos del halo? Remedos, sombras del corazón de la flor, de la llama central. Todo es tuyo, joven caminante. Entra en la sala del banquete con el pensamiento. No te quedes a un lado como dudando si serás bien recibido. La fiesta es tuya. No cojas solo un poco, rechazando repetir con un tímido «no gracias» cuando estás hambriento. ¿Está viva tu alma? Déjala entonces que se alimente. No dejes balcones a los que puedas trepar, ni pechos blancos como la leche donde puedas hallar reposo, ni cabezas doradas con las que puedas compartir la almohada, ni copa de vino si el vino es bueno, ni éxtasis de cuerpo o de alma. Has de morir, sin duda, pero muere viviendo en honduras de azul y arrebato, emparejado, besando a la abeja reina, la vida. Thank you. doll, flowers suit you tied up all around. Richard Bone. Recién llegado a Spoon River, yo no sabía si lo que me decían era verdadero o falso. Me traían el epitafio y mientras yo trabajaba, se entretenían por el taller diciendo: era tan amable, era maravilloso, la más dulce de las mujeres, era un verdadero cristiano. Y yo les grababa lo que querían, sin saber si era verdad. Con el tiempo, ya me has hecho vivir entre la gente de aquí. Sabía hasta qué punto el epitafio que me encargaban respondía a la vida del muerto. Pero yo seguía grabando lo que me pagaban que grabara, y así me hice cómplice de las falsas crónicas de las lápidas, como hace el historiador que escribe sin saber la verdad, o porque le presionen para que la oculte. Of petting, I can't even raise my hand. Bad luck, bad luck is killing me. Now I just can't stand no more of this third degree. Got me accused of murder. I never harmed a man. Got me accused of forgery. I can't even write my name. Bad luck, bad luck is killing me. Now I just can't stand no more of this third degree. Got me accused of taxes. I don't have a lousy dime. Got me accused of children. Ain't every one of them mine. Bad luck, bad luck is killing me. Jonathan Hawthorne. Se oye un graznido de cuervo y el canto indeciso de un tordo. Se oye lejos un cencerro de vaca y la voz de un labrador en la colina de Shipley. El bosque, más allá del huerto, está silencioso con ese silencio del pleno verano, y llega de la carretera el traqueteo de un carro cargado de maíz, camino de Atterbury, y un viejo sentado bajo un árbol duerme, y una vieja cruza la carretera de regreso del huerto con un cubo de moras. Y hay un niño tumbado en la hierba cerca de los pies del viejo. Y el niño mira las nubes que navegan y siente un deseo de algo. De algo. De algo que él no sabe qué es. Ser mayor. Vivir. El mundo desconocido. Pasaron después 30 años. Y el niño volvió gastado por la vida. Y encontró que el huerto no estaba. Que el bosque había desaparecido. Que la casa tenía otro dueño. que la carretera estaba llena del polvo de los coches y que él anhelaba la colina. Elizabeth Childers. Polvo de mi polvo, y polvo con mi polvo, oh hija que moriste al entrar en el mundo, muerta con mi muerte. No conociste el hálito, aunque tanto te esforzaste por ello, con un corazón que latía cuando vivías en mí, y que se paró al dejarme a mí por la vida. Así está bien, hija mía, pues nunca recorriste el largo, largo camino que empieza con los días de la escuela, cuando los deditos se manchan con las lágrimas que caen sobre las letras torcidas, y las tempranas heridas, cuando un pequeño compañero te abandona para irse con otra, y la enfermedad, y la cara del miedo junto a la cama, la muerte del padre o la madre, o la vergüenza por ellos, o la pobreza, y pasadas las virginales penas de los días escolares, la naturaleza, sin ojos, que te hace beber de la copa del amor, aunque sabes que está envenenada, ¿hacia quién se habría alzado tu cara de flor? ¿Un botánico? ¿Un débil? ¿Qué sangre habría llamado a tu sangre? ¿Pura o infecta? Pues ello no importa. Es sangre que llama a nuestra sangre. Y luego tus hijos. Oh, ¿qué habrían sido? ¿Y cuáles tus penas? Hija, hija. La muerte es mejor que la vida. I wish I had somebody. Edith Conant. Nosotros, los recuerdos, permanecemos por estos lugares y nos cubrimos los ojos porque tenemos miedo de leer. 17 de junio de 1884, 21 años y 3 días de edad. Y todo ha cambiado, y nosotros, los recuerdos, permanecemos aquí solos, pues no hay ojo que nos vea ni que pueda saber por qué estamos aquí. Tu marido ha muerto, tu hermana vive lejos, tu padre está encorvado por la edad, te ha olvidado, apenas sale de casa ya. Nadie recuerda tu cara delicada, tu lírica voz, cómo cantabas, incluso en la mañana en que fuiste herida por un intenso dulzor y un dolor palpitante, hasta la llegada del hijo que murió contigo. Todo está olvidado, salvo por nosotros los recuerdos, que hemos sido olvidados por el mundo. Todo ha cambiado, salvo el río y la colina. También ellos han cambiado. Solo el ardiente sol y las tranquilas estrellas son iguales. Y nosotros los recuerdos, permanecemos aquí aterrados, los ojos cerrados bajo el cansancio de las lágrimas. ¡Con qué inmenso cansancio! All the way, I want to be with her. Lee Mankin. Quizá piensas, caminante, que el destino es una trampa fuera de ti, que puedes evitar andando con precaución y sabiduría. Así lo crees viendo la vida de otros hombres, como quien a la manera de Dios se inclina sobre un hormiguero y ve cómo se podrían evitar sus dificultades. Pero sigue adelante en la vida. Con el tiempo verás al destino acercarse a ti bajo la forma de tu propia imagen en el espejo, o te sentarás a solas en tu propio hogar, y de pronto, en otra silla junto a la tuya, habrá un invitado, y conocerás a ese invitado, y leerás el auténtico mensaje de sus ojos. Oh, don't look for me tomorrow. I'm gonna take my little girl to Sunday school. Oh, don't look for me tomorrow. I'm gonna take my little girl to Sunday school. She's a good little girl, and she ought for me to rule. Baby, it's a be sweet, with a little girl in your town. Baby, it's a be sweet, with a little girl in your town. Only for the sweet about you, but your good feet don't want you down. Because my love is for you, not little girl, and it can't be turned around. Baby, what is your trouble? You have some chick in your door. Baby, what is your trouble? You have some chick in your door. Baby, you're gonna make me think now, baby, that you ain't able to try to go. Mabel Osborne. Las rojas flores entre las verdes hojas se te están cayendo, hermoso geranio. Pero tú no pides agua. No sabes hablar. No necesitas hablar. Todo el mundo sabe que te estás muriendo de sed y nadie te trae agua. Pasan a tu lado y dicen: el geranio necesita agua. Y yo, que tenía felicidad que compartir y anhelaba compartir tu felicidad, yo que te amaba, Spoon River, y suspiraba por tu amor, me marchité ante tus ojos, Spoon River, sedienta, sedienta, sin voz por el pudor de mi alma para pedirte amor. A ti, que sabiéndolo, me viste perecer ante tus ojos, como ese geranio que alguien ha plantado sobre mí para dejarle morir. I say humbly, sin unpardly, and I've been misled. I say humbly, sin unpardly, and I've been misled. And it have cold rocks to be my pillar, and concrete to be my bed. I say I looked at my mother's picture hanging upside the wall. Looked at my mother's picture hanging upside the wall. And I say every time I see it, the tears begin to fall. I say if I could see her smiling face once more, if I could see her smiling face once more, I say I would be through drifting bed from door to door. I said before I lost my mother, had friends for miles and round. Before I lost my mother, had friends for miles and round. I said, since I've lost her, my friends cannot be found. I used to call my mother, she used to come to me. Used to call my mother, she used to come to me. I said, but now I'm calling, and she can't answer me. Lucinda Matlock. Yo iba a los bailes de Chandlerville y en Winchester jugaba el robador con las cartas. Una vez cambiamos de pareja, volviendo en coche a casa con luz de luna, a mediados de junio, y así conocí a Davis. Nos casamos y vivimos juntos 70 años, disfrutando, trabajando, criando nuestros 12 hijos, de los que perdimos a 8, antes de que yo llegara a los 60. Hilé, tejí, arreglé la casa, cuidé a los enfermos, me ocupé del jardín, y mis fiestas eran vagar por los campos donde cantaban las alondras, y por las riberas del río Spoon, cogiendo muchas conchas y muchas flores y hierbas medicinales, gritando en las colinas boscosas, cantando en los verdes valles. A los 96, sencillamente, había vivido bastante y pasé a un dulce descanso. ¿Qué es lo que oigo de penas y preocupaciones, de ira, descontento y esperanzas perdidas? Degenerados hijos e hijas, la vida es demasiado fuerte para vosotros. Hace falta vida para amar la vida. Trouble just begun. My heart be like a hound, and my eyes is full of tears. Well, my heart be like a hound, baby, now, now, and my eyes is full of tears. You been gone about 2 or 3 hours, baby, now. Seem like 4 or 5 thousand years. Thank you. Scofield Huxley. No me pidas, Dios, que enumere tus maravillas. Te reconozco las estrellas y los soles y los mundos innumerables. Pero yo he medido sus distancias y los he pesado y he descubierto sus sustancias. He inventado alas para el aire y quillas para el agua y caballos de hierro para la tierra. He alargado la visión que me diste 1,000,000 de veces y 1,000,000 de veces el oído que me diste. Y he hecho que mi palabra salte sobre los espacios y al aire le he sacado fuego para hacer luz. He construido grandes ciudades y he perforado montañas y he tendido puentes sobre aguas majestuosas. He escrito la Ilíada y Hamlet y he explorado tus misterios y te he buscado sin cesar y te he vuelto a encontrar tras haberte perdido en horas de cansancio. Y yo te pregunto, ¿te gusta haber creado un sol para al día siguiente tener gusanos deslizándose por entre tus dedos? Thank you.